Fuente advierte que toda la información presentada en este programa se ha instalado correctamente en algún sector de su hipotálamo. A partir de aquí, lo que usted realice con dicha información no es responsabilidad de DayPrinter como entidad ni de ninguno de los integrantes del ciclo como individuos. Queda usted debidamente informado. Hasta mañana. Acelera por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. En Rock and Pop. Ataque acústico. El cielo puede esperar. A un año del show acústico que dieron en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Ataque 77 anunció el lanzamiento de un DVD más CD con el registro de aquel concierto. A punto de cumplir 25 años de carrera y celebrando la edición de este DVD que saldrá a la venta a principios del mes de noviembre, Ataque 77 hará una gira acústica solo por teatros. Los buenos noticias del éxito. Más noticias en fmrockandpop.com. Bienvenidos a Gente Sexy en este feriado maravilloso, en el cual vos venís a la radio y no hay nadie en la calle. Nadie, hermoso. Hermoso, ¿no? Espectacular, una tarde hermosa realmente. Está bastante lindo. Sí. Es maravilloso porque estás haciendo un programa a las 4 de la tarde. Si lo estuvieras haciendo a las 6 de la mañana, te juro que te Bueno, pero nosotros cuando laburamos a la mañana en otra radio, yo encontraba placer, siempre lo decía, encuentro placer en llegar a la radio que no haya nadie en el camino. Es cuando Kramer se hace amiga, Claro, cuando Kramer se hace Constanza. Y ahora estamos aquí disfrutando este momento maravilloso, este fin de semana largo, en el cual han sucedido un montón de cosas. Esta noticia que sale hoy del hombre que se tomó líquido para frenos. Loco. Pero se hizo un buche, yo no sé bien la noticia. ¿Se hizo un buche o trago? Debe haber metido un trago, creo yo. Para zafar del control. Claro, ¿viste esos mitos urbanos que dicen que si le metes una cucharada de azúcar antes del control de la alcoholemia, zafás? Mentira. Si tal cosa. Bueno, parece que hay uno que dice... Te tomás un traguito de líquido para frenos y la zafás. Bueno, este tuvo un choque, este chocó. Le quisieron hacer la alcoholemia. Y tenía líquido para frenos. Maestro. Y fíjate, estamos hablando de un líquido que cuando lo tirás sobre el capot de un auto te lo arruinas por ¿Cómo lo vas a tomar? Pero uno mete en su cuerpo un montón de cosas que no van. Sí. Que no van, en ¿no? Generales, sí. En serio, hay comidas y bebidas que no van. Claro, sí. ¿Cuál es la primera que se te ocurre que no va a dejar? Debe ser sponsor, maestro. Ah. Déjala pasar, ¿no? Pero viste que sucede, ¿no? Como que es bastante. Bueno, gracias por haber venido. Eso también, claro, sí, no importa, ¿no? ¿Para qué seguir, no? ¿Para qué seguir? A ver, ¿qué cositas más? Fiorella, hoy me enteré algo muy groso el fin de semana. Muy groso. Yo sabía que Fiorella tiene perros. Sí, perros. Por si no, la buscás en Instagram, la seguís en Instagram, esta red social donde todos somos fotógrafos, y no me parece mal. Siempre saca fotos a los perros. Y de repente... empiezo a ver nuevos perros en el Instagram de Fiorella, ¿no? Yo por una cuestión humana y de amor hacia los amigos, siempre pongo me gusta en la foto de Fiorella, pues son solo fotos de perros, ¿no? Sí. ¿7 perros tenés? 7. 4 son de mi papá, están en la casa de mi papá. tres tenemos entre mi madre y yo que vivimos por esta zona. Y cuando vamos, toda la familia, somos una familia moderna, está papá, esposa nueva de papá, ex mujer, yo, hija de esposa de papá. Quilombo. Siete perros. Quilombo, siete perros. Vos sabés que vas con, camino a ser Isabel Sarli, digo, vas por un camino así, ¿no? Sí. Siete amigos. Siete amiguitos del amor. Decime el nombre de todos. Te iba a preguntar eso. Eso me reinteresa. Mira, y te los digo en orden cronológico. Dale. Está Elvis, Penny, Elda. Para. Elvis, está bien, por Crespo. Otro, dale. Sí. Vamos con Elvis, el segundo. Penny por Penny el Lane. Penny Lane. Porque Penny es como era groupie de tronco, el perro claro. O algo así. Okay. Elda, tenemos. ¿Elda? Elda. ¿Por qué? Elda Bustamante. Elda es un nombre de Tolkien. Bueno, había que tener. Bueno, dale. Elda, tenemos Pascual. Por abuelo, sí, por abuelo que ya está en otro lado. Pero me ponen un nombre del abuelo, es muy perro. ¿Podemos detener un toque en eso? Es, no le puedes poner el nombre a un amigo, una mascota, del abuelo que se fue de gira. Tipo, Pascual, y la nona escucha y recuerda. Sí, Yoga. Pero es el segundo, tampoco está la abuela, le mandamos un beso también. ¿Y se hay fue alguna gira? ¿Con nombre de abuela? No. No, no hay con nombre de no abuela. La querían tanto. No. Y lo venga archando, es un arco. Deberíamos. Estuvo la idea, hay una que tiene un apodo, la abuela, le decían Petty, tenemos una salchicha que se llama Brisa y le decimos Petty. Brisa, la salchicha. Sí, se le dice Petty de corazón porque. Pero Brisa, ¿qué la tuviste? ¿Ves por verano en el 98? Ese para mí es el peor nombre, pero lo eligió mi hermanastrita que es pequeña. Más nombres. Cielo, tenemos labradora Cielo. Y Effie, tenemos Effie. Otra Effie. ¿Qué es Effie? Effie es una mezcla de dos terriers, es de muchos colores. No, ¿por qué Effie? Porque sí, no sé, era lindo. Effie. Dice lo de la abuela. Estamos todos. Ayer hice un poco de zapping televisivo. Sí. No tenía una gran oferta de canales donde estaba, entonces veo así, agarro el programa de Julián Weich, el programa de la emoción. Sí. De Julián Weich. Capo de la emoción. Y había una chica, ¿no? Era espectacular porque era como, digo, está muy bien hecho. Digo, Julián Weich es un enorme conductor. Pero era como una progresión de lugares comunes, ¿no? Entonces había una chica que se llama Fulvia. Entonces decía, Fulvia. No, pobrecita. Alguien te quiere saludar. Entonces video, se aparecía Alejandro Sanz con su acento absolutamente cerrado. Todavía que estoy contento de lo que está haciendo. Te parece que era una buena persona, Fulvia. Entonces Fulvia la saluda. Sí, Fulvia. Sí. Cuadradito en la pantalla chiquitito, como viste, con pantalla dividida, llorando. Tenemos otro video, aparecen las amigas, que eran rosarinas, las amigas, viste que el acento rosarino tiene como las amigas, ¿no? Las amigas. Se comen un poco las heces, como no. Sí, las saludan, todo emotivo. Después, siguiente video, la madre. Siempre volvían, ¿no? La madre, y aparte era, de acuerdo al grado de rectitud de tu espalda, ¿no? Sí. Ya venía la madre que estaba un toque encorvada. Y el último día era la abuela desde la cama. ¡No! Con la única movilidad de los labios. Como se paraba, ya llorando, ¿viste? Todo mal. No sé cuál era el regalo pasaba, final no sabemos, que hacía Fulvia. ¿No hace nada? O sí, quizás tiene una fundación o algo, ¿qué ¿no? Onda con Fulvia? A ver, Vale me parece que lo vio, lo de Fulvia. Yo no lo entendí mucho lo de Fulvia, pero era como que le querían agradecer porque era pachamédica. Era payamédica. Ah, por eso estaban tipo pachadam, los médicos que usan. El drama de los dos pulgares arriba. No, claro, no sé. Es yo estoy en una situación así, me aparece un payaso y lo cago a tiro. No. Yo banco a los payamédicos. Yo también, banco al payamédico. Gente sexy. No, y mitad de gente sexy no banca al payamédico. No, exactamente. ¿Vos no bancás al payamédico? No, pastilla, pichicata. No, pichicatiame, no me agarres. Perdón, pero yo vi en un capítulo de Blanco y Negro que hay que hacer reír y ya está. Para mí es eso. Nunca logré hacer reír a nadie. El mayor problema, y voy a reconocer, yo no lo banco, ¿sí? Pero digo, me parece que el mayor problema que tuvo el payamédico es que Robin Williams fue su cara. Sí, tal cual. Banco a Robin Williams. Sí, eso también me juega en contra. Banco a Robin Williams a full. No, chicos. A full. Aguante los payamédicos, Robin Williams, Pacham, todo. Después más cosas del fin de semana. Me quedo con una cosita sobre la televisión y la emotividad. ¿No está un toque desvirtuado la cuestión de la emoción? Es como nos dilataron demasiado la emoción y ya estamos muy estirados. Ya no la sentimos. Ya no la sentimos. Sí, sí, ya cuando nos meten la emoción adentro ya no se siente. Aparte ya un llanto en TV ya no es lo que era, ¿entendés? Ya es como todo el tiempo, en todos lados. Yo tengo la lágrima fácil. fácil, pero como la época de sorpresa inmediata. Claro, ¿no? Hoy en total, día cualquiera te pone una abuela llorando. Claro. Estás en cualquier móvil de cualquier cosa y acá está la abuela llorando. No, la época de sorpresa inmediata, la del viejo que le dan la calecita, la mejor de todo. Ya lo hemos hablado, el viejo toma aérea de la calecita. Espectacular. Eso era maravilloso. No se avivó nunca que le están haciendo la calecita. Por favor, chicos. No, no seas malo. Un viejo no se eso. Yankelevich, hermano. ¿Qué es eso? ¿Viste? El chabón te habla, chico, de televisión. Ya te dije toma aérea de la calecita y el chabón no se dio cuenta. Dije que los gatos dicen chicos. No se dio cuenta. Había un helicóptero como en cualquier momento del día. ¿En qué momento del día hay un helicóptero? Ahora, mirá. Más cosas del fin de semana. Perdona, por un minuto te voy a dejar afuera porque voy a hablar de fútbol, Carlos. ¿Qué cosa? Fútbol, Carlos. Ese deporte que se dice. Fútbol, que parece que. O sea, todo lo que tiene que ver con el fútbol pasó giró alrededor de River, evidentemente. Sí. Por lo menos en las grandes noticias, porque River perdió. Y los hinchas de River están descontrolados contra Almeida. Claramente en River, no voy a decir nada nuevo, porque aparte no estoy tan informado, pero están haciendo las cosas muy mal desde hace un tiempo largo. Sí. Y lo digo siendo yo hincha independiente, donde realmente esto viene hace muchísimo tiempo. Digo, lo independiente también es dramático, ¿eh? Y yo como hincha independiente tengo terror a que nos vayamos a la B, pero digo, lo de River también es tremendo. Ayer estaban todos en el hall cantando en contra de Pasarela, y yo pensaba, pero Pasarela no lo votaron hace no mucho tiempo tampoco, ¿no? Sí, y se instaló el tweet, ¿no? Se instaló el hashtag. Lo instaló Fantino. Pasarela debe, eso era del show del fútbol, del show del fútbol, que es espectacular. gran programa de debate futbolero. Acá nos declaramos admiradores del programa de Fantino. ¿Alguna cosita más que haya sucedido? Puedo hablar. ¿Eh? El programa de Fantino. No, pues, sí, pero la cuestión futbolera, ¿no? Y un montón de cosas. No, fin de semana, no más que eso, ¿no? Seguramente pasó algo y no nos estamos acordando, sí, y vamos a quedar muy mal. Sí, vos vas a decir algo. Sí, no es una noticia, es un tema para que debatamos, que charlemos. Con mi novia tenemos una costumbre, no es nada raro, no involucra animales ni nada, pero quería saber si era normal, que es ver dibujitos a la madrugada. Vemos mucho dibujitos. ¿Qué va? ¿Qué hora? ¿En qué estado? 2 de la mañana. Pero te vas a la cama, haya pasado lo que haya pasado, te pones a ver, pones un Cartoon Network. ¿Pero qué ves? ¿Qué dibujo ves? Claro. Mucho cartoon, Adventure Time, por ejemplo. No sé qué. La Hora de la Aventura, ¿no? No sé qué. Se los recomiendo, hay mucha gente que ¿Pero lo son ve, dibujos para adultos? No, son dibujos para niños, pero hechos por gente que tiene una mente muy abierta. Sí. Y tiene cosas muy locas y muy divertidas. Pero yo soy muy fan del dibujo para niño que me remita a mi infancia, pero que tenga como ciertas reminiscencias adultas. Por caso. A ver. Por caso. Creo que alguna vez lo hablamos, pero el del Fauno, que está. Había un dibujito que estaba musicalizado todo con la obertura de Guillermo Tell, que arranca. Acaba con un fauno, o sea, un muchachito con patas de cabra, que era una estatua tocando la flauta, y cuando le bajaba la luz del sol cobraba vida, y a partir de ahí arrancaba el dibujo animado, era eso es la obertura, claro, de Guillermo Tell, una parte, después viene la parte tandra, todo eso a mí me gustaba mucho, o el de Drupi, de los tres perritos, que el lobo les quería destruir las casas, y te acuerdas que era que iba silbando eso, yo no sé silbar. Es impresionante. Sí, aparentemente no sabría silbar. No sé silbar. Pero dibujitos de hoy no ven. No sumaron ningún dibujito. ¿Están alterados o no? No, puede no ser, no. Depende. No veo, pero ¿sabes qué vi? Es más Teletubbies. Pero ¿sabes qué vi? Producto de una mente maestra. ¿Qué viste? El programa de Flavia Palmiero, vi un poco ayer. Un programa del cual entrevista desde su ignorancia. Claro. A políticos. No, pero lo blanquea, es como no en sé América, quién es. 24, ¿no? Se arranca con Diego Kravets, que era un legislador porteño, él diciéndole, bueno, sí, el que viene hoy se llama Omar Viviani, es del gremio de los taxistas, es el líder, es uno de los capos de la CGT, no sé qué, ¿verdad? Y qué le pregunto, qué digo, qué, y después llega Omar Viviani, es espectacular, porque dice, me parece que llegó a ver, oh, ¿cómo te va? Y ya entra corbateado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, corbateado el micrófono, sí. Lo saluda y le pregunta todas cosas como desde su ignorancia, lo cual es algo muy noble, digo, por lo menos lo admite, ¿no? Porque políticos al asador. Políticos al asador, okay. Exactamente. Bien. Ese vegetariano y estamos todos. Sí. Y por último, antes de arrancar el programa formalmente, porque tenemos maravillosa música, tenemos un Falo Ranking increíble dedicado a canciones inspiradas en la vulva. No. La presencia de Stan Schreiber. Sí. No. Va a venir Stan Schreiber, vamos a jugar, tenemos de todo. Simplemente mencionarlo, yo la verdad no estoy muy al tanto de la cuestión, pero Eduardo Feynman denunció que le levantaron el programa Vía la Noche en C5N, que se llama Sala de Situación. Yo recién ahora me entero de esto. Situation pero digo, más allá del chiste, él dice que se lo levantaron, ¿eh? supuestamente porque había invitado para esta noche, a la emisión de esta noche, a la mujer que denunció a Moreno por porque fue por violencia de género, la denunció Moreno. No estoy segura, era una despachante de aduana. Porque la sacaron del brazo de una reunión. Bueno, por maltrato. Lo que dice Feynman es que le levantan el programa por eso, digo. Vamos a... Antes de decir algo demasiado concreto, vamos a esperar a que se sepa, sí, a escuchar todo, pero digo, te guste o no te guste Feynman, digo, a mí no me gusta, eso está clarísimo, ¿no? Pero ya lo hemos dicho bastantes veces, no me gusta Feynman, pero tampoco me gusta que levanten un programa por una nota, ¿no? Dios quiera que no sea verdad, porque sinceramente nos vamos a tener que poner del lado de Feynman, ¿no? Sí, pero digo... Aparte, tan entretenido que estaba con todas las tomas de colegios, ¿qué van a hacer? Por Dios, pero estamos tratando de hablar en serio. Estoy hablando en serio. Igual ya estaban diciendo que el de hoy, este que tiene él solo, no iba a estar, pero que él iba a estar en el otro, en el que aparece, y que era solo por hoy, ¿viste? Ya empiezan a ver un montón de cosas que no se entienden bien. Esperemos. La verdad, digo, uno esté de acuerdo o no con un programa, con un conductor, con una logia, no está bueno que no se pueda ver, digo. Esperemos que esté equivocado en su denuncia. Esperemos eso, digo, nada más. Una cosita, pero la verdad que valía la pena mencionarlo. Por lo menos en el programa del día de hoy tenemos maravillosa música. Vamos a tener un gran juego, así que puedes anotarte. Pues la semana pasada, por todo el contenido que tuvimos, no pudimos jugar al álbum blanco y tenemos entradas para Resident Evil. Sí. ¿Eh? Hoy. ¿Esto es para hoy o para mañana? Para mañana, perfecto. Sabemos que siempre hay alguien del otro lado en los feriados, así que merecen un premio. Llamá, jugá y ganá, 4535-7625. Tenemos la columna de Stan Schreiber, tenemos Fallo Ranking y, como siempre, grandes canciones. Como por ejemplo, este temazo de los Beastie Boys. Vamos a tener muchas cosas de los 90. Porque nos gusta, porque lo disfrutamos. Por los aniversarios, que seguramente ya se comentaron en los otros programas. De hecho, recién Day Tripper cerró con un disco que cumple 21 años. Y con los Beastie Boys, bienvenidos. casa. Este año ya tuvimos Los Cafres, Sky, Ciro, Foo Fighters, The Cooks, Sambiónica, Caunía, Adrián Barilari, Masacre, Juanse, Gran Martel, Megadeth, No Te Va a Gustar y muchos más. Todas esas hembras hermosas que tenemos hoy presentes acá. I'm a special for you. Okay. Muchísimas gracias, buenas noches. Tu Atlético Decadente, presente en Rock and Pop esta noche. Para ti, para lo que viene. Maquinaria, Linkin Park, Babasónico, Robert Plant, Simple Plan. El rock es de todos, pero vive acá. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio Publicitario. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. Esto... Trompita, calmate. Perdón la demora, me quedé viendo los detalles de la locución. Las bandas ya están confirmadas, escuchen. Belden presenta por única vez de manera random a Babasónicos, Magic Numbers, Tambiónica, Mystery Jets, Estelares, Poncho. ¿Y? ¿Qué me cuentan? Me gusta. Full randomization. Lo que no entendí es lo del elefante. ¿Entendiste las bandas que van a tocar? Eso es lo que importa. Prepárate para vivir una revolución en el mundo de la música. Prepárate para vivir el Belden Random Music Fest. De la parte más gris de la ciudad de las Diagonales, Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre, localidades en venta en el teatro y por Ticketek, 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas, Guasones. Acústico, Teatro Gran Rex. Lado te trae a Simple Plan. Llega la banda de punk rock elegida por el público para presentar su último disco. 20 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Simple Plan en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. No hagas mañana lo que podés hacer hoy. Frase horrible si las hay. Estamos en Argentina, un país maravilloso que puedes dejar todo para mañana, que va a estar todo igual. Yo te sugiero que dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Recarga hoy tu Claro y participa por un cero kilómetro enviando auto al 123. Además, si envías sí al 2220, participás por 5,000 pesos diarios y 100,000 pesos semanales. Bueno, igual hay excepciones. Bases y condiciones en www.claro.com.ar. Rock and Pop 95.9. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresa en Speedy Zone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entra a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, TeraVox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speedy, más libertad, más internet. En Revista El Guardián de esta semana. 1. El goce del onanista. Misógino, conjetural, pacato, sin fuentes. ¿Cómo construye noticias un relato de época solo con fantasías y prejuicios? 2. Osvaldo Bayer reformaría la Constitución, pero para que no haya reelección. 3. ¿Vos o yo? De la Sota se lanza como cabeza de la oposición y tienta a Macri. El problema es quién encabezará la fórmula. 4. Misterio. Ravi Shankar pasó por Buenos Aires, pero las dudas sobre la relación entre su fundación y el gobierno de la ciudad siguen vigentes. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Cumplimos 30 años y te damos 10 razones para festejarlo. Compra tus entradas con 10 cuotas sin interés para los shows de Madonna, Lady Gaga, Linkin Park, Simple Plan, Morten Harket y más artistas. Abonando con tarjetas de crédito, ingresando a ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Además, si sos cliente Claro Club, registrándote en soyfan.com, accedes un 15% de descuento y a otros beneficios increíbles. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. El regreso más esperado. The Killers presenta Battleborn. su nuevo disco que incluye Runaways. Conseguí Battle Born en todas las disquerías y tiendas digitales del país. La música de The Killers es universal. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. 16 y 27, justo cambió, justo cambió. 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, ha llegado el momento de informarnos con el señor Santiago Calori. Invento del siglo, se pregunta sensacional. Crearon una almohada para dormir en cualquier lugar. Parece como una película de Cronenberg, ¿no? Es como una, como un coso que te envuelve la cara. Toda la cara menos los ojos y, menos la nariz y la boca. ¿Es como un pasamontañas de almohada? Sí, pero gigante, es como una careta de elefante. Es como una calabaza. Bien. Claro, es hermoso realmente. Espero que prenda mucho y que todo el mundo lo haga. No le funciona, un muchacho de muchacho de Nueva Delhi, es un hombre damnificado y radicó la denuncia, ¿sí? El argumento es, durante 7 años usé una marca de desodorante y sinceramente nunca me ayudó a conseguir mujeres. Le inició una campaña. Está bien. De esa marca dice, ponete este desodorante que vas a tener un quilombo de minas por atrás. Y el chabón parece que no lo logró, ¿no? Claro, su rostro no sería el más agraciado, pero de todos modos... Pero confío en el producto. Sí, yo lo que le recomiendo es que labure en la tele, eso a mí no sabe. Le va a funcionar muy bien eso. Pero es obvio, igual un pillo. Capo total. Sí. Pero igual no va a ganar ese juicio, es obvio. No sabemos. Vamos todos a hacer un juicio entonces. Claro. Aparte, ¿cómo comprobás eso? No sé. Quizás les hacen poner un asterisco que diga abajo, puede que no sea tan así en las publicidades. Sí, pero él no gana. Digo, ¿cómo comprobás que él lo hizo? No, no podés. Claro. No se puede comprobar. Que fehacientemente usó el desodorante. Tampoco sabe. Ah, qué jodido. Roma 5 contra el pelado. Crearon una máquina extractora de esperma. Te la regalo, Extractora de esperma, no. Extractora de esperma. ¿Cómo te...? A ver, contámelo. Es una máquina, según una red social china, Weibo. Incomprobable. Y pasás en internet. Hasta los huevos. Idem, ¿no? En los hospitales chinos se acaban de instalar unas máquinas de manos libres que ayudan a extraer el semen de los donantes. Es básicamente una balanza de farmacia con un... ordeñador que parece... Decime que es descartable. Espero que sí. Es como esas... muñecas... ¿vieron esas muñecas inflables que están sorprendidas? Sí. Bueno, sería eso, pero sin cara. Es como el sacaleche que usan las madres. Claro, exactamente. Una máquina ordeñadora. Pero pará. ¿Qué pasa? Para un segundo. Porque el sacaleche... No. Hay que meter a la mierda. Eso, el sacaleche que usan las madres, por la cuestión de succión, sale la leche. Ahora, esto... No es una cuestión de succión. Sí, pero mucha. Claro. Hay que tener paciencia. Bueno, es una máquina, ¿no? Se ve mover. No, para mí que tenés que... Se mueve para un lado y pero para otro. Pero no dice cómo es, porque quizás uno tiene que ir como ya medianamente estimulado. Como... ¡Ahora! La puta. Bueno, volvemos en 5 minutos, ¿no? Como... No creo. No, me parece que es para toda la acción, para la acción en conjunto. O sea, desde la llegada hasta la extracción. No. Habría que ver el tema, habría que ver dónde la ponen también, ¿no? Pues está en un pasillo, es medio fuerte, me parece a mí. No, porque debe ser muy difícil realmente. Adentro. Bueno, vamos, dale. Pensar en esto, debe ser muy difícil. Sí, claro. Dar una muestra de semen en una oficina o en un, no sé. Y se prende la luz y sale corriendo un enano, ¿no? Claro, ¿qué te dan? Te dan una revista, te dan un video, no te dan nada, usás la imaginación. Te toca la puerta y dice... Pará, ¿esta es importante como para que sigamos... No, pero se me está dando la duda. Él puede hablar con propiedad, ¿no? Presidente acusado de bufa, pisa, caca y pueblo espera que así cambie su suerte, ¿eh? Aparentemente Sebastián Piñera... Sí. Pisó caca en un acto público y creen que con eso se le va a dar vuelta. Porque viste que dicen que trae suerte pisar caca. Así que veremos qué es lo que pasa. Tras el caso Lugo, Jessica Sirio se comparó con Paris Hilton. Me pareció verla en el aeropuerto, lo de Aeroparque, ¿puede ser? ¿A quién? Jessica Sirio, me pareció. Y puede ser, sí. Pero... Esperemos que empiecen a aparecer los videos, ¿no? Si es que se compara con Paris Hilton y dijo que estaban trucadas las cosas, no sé qué. Bueno, finalmente sucedió, ¿eh? Se presentaron a tiros en un concurso de baile del Gangnam Style. Para Gangnam Style, Gangnam Style entró al libro Guinness de los récords, ¿viste? Como el video más gustado de YouTube de la historia. Me jodes. Lo vi, ¿no? Es un coreano que hace un videoclip sí. bailado con mucho presupuesto, una canción que dice Opa Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Muy bien, ¿no? Lo dice, y es re pegadizo y hay, sí. ya hay como un montón de réplicas, tipo, Opa, Tuku Style. Claro. ¿No? Y claro, tiene un pasito determinado. Como un caballito. Que, claro, eso, tiene un pasito. Como montando un caballo. Es un que no hace... Ay, yo la primera vez que lo vi, flasheé. A mí me cambió la vida, no sé qué cree que te diga. No, estaba bien. Opa, Gangnam Style. Hay que ponerlo. No, según informó la agencia de noticias UPI. Incomprobable. Upi Goldberg. Dos grupos de gángsters adolescentes sí. de la ciudad tailandesa de Bangkok terminaron a los tiros en un concurso de baile organizado por los fans del Gangnam Style. Dios, me copa mucho el Gangnam Style. Fiorella le da vergüenza permanecer a la humanidad. Pertenecer a la humanidad. A Fini, que está del otro lado. A Fini, perdón, me las confundo. Y por ahí estaba Rivelo, ¿no? Está ahí Rivelo. Lo vi a Rivelo. Mire qué fachero se vino Rivelo. Raúl Rivelo, el mejor Rivelo. Productor de la historia de la radiofonía argentina. Rivelo, 27, número 26. Número 26, Rivelo, por favor. Rivelo, ¿ha visto el video de Opa Gangnam Style? Que te reconta. No ha visto el video. No ha visto el video. Ni loco, no voy a ver ni nada. Soy un tipo que vivo... Para sí. Sí. y del fútbol. Rivelo, te quiero preguntar una cosa como hincha independiente yo. Qué largo que la sé. Sí. El año que viene, ¿estoy en primera? Júguese, Rivelo. Júguese. ¿El chancho chifla? No. Depende de ti, chiquito. Ah, a ver, Cali. Sí, que conoce un chancho que chifla. Depende de cuánto lo aprietes. Está de chiflo. Está. Difícil. Difícil que el chancho chifle. La palabra de Rivelo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se creen que trayendo ídolos como técnicos solucionan todo. ¡Oh, te la tiro! Mucho más arriba que lo tenés adentro, totalmente. Gracias, Raúl. Lo dejaste mal ahora, Raúl, ¿sabes? Hay que tirar hasta las 6 de la tarde con este pie todo deprimido acá ahora. Gracias, Raúl. Y le agradezco mucho a Rivelo porque es una cosa que le veníamos diciendo a Cebocha. Sí. Eso mismo que dijo Rivelo, pero él no nos quería escuchar. Claro, nosotros haciendo un análisis profundo del proceso. Dice mi madre que con respecto a lo del extractor de semen, no aclaremos que oscurece. Gracias, Sí, yo no quiero atentar contra mis propios compañeros, pero hay denuncias en Twitter con respecto a tus calo investigaciones. ¿Por qué? Toma. Sí. ¿Qué están diciendo? Parece que la de AC, la del desodorante, viene flojita de... Ah, parece que era mentira. De realidad. Es un viral. Tres años. Bueno, chicos, te comiste un viral. Tarde. No sé. Mirá vos. Y bueno, por último, Basat. Una noticia de la realidad, una noticia muy fuerte. El hijo de Carmen Barbieri opinó del beso que le dio el actor a la jurado del Bailando 2012. Federico Val declaró, si mi mamá sale con Matías Salé, me voy del país. Bueno, creo que es el momento de que Matías Salé haga este acto de bondad para el resto del país y le dé murra a Carmen Barbieri y zafemos de Federico Val. En nuestro programa, en instantes, vamos a regalar entradas para Resident Evil, grandes discos, remeras de Resident Evil, discos no de Resident Evil, los últimos estrenos, gorras de Resident Evil, vamos a regalar libros y un montón de cosas más. Yo. En instantes tenemos a Darío Stansriver. Además, Falo Ranking dedicado a la vulva. ¡Qué lindo! Y Ula Ula de los Curiac. Que todo lo increíble se vuelva visible. Que todos tus sueños sean irrompibles. Que tu imaginación vuele como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes. Hago que a los viejitos les crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca. La rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura. Que la policía te trate con mesura. Que lo que dice el loco se vuelva cordura. Que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas. Tengo más estilo que una rey pastilla. Este flow te rompe como un gordo a las sillas. Ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora están bailando. 3, 2, hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hagamos hula hula, hula hula hula hula a la vez. Hago que los ladrones te devuelvan la plata. Que no haya gente viviendo en casas de chapa. Que todos tengan su propio castillo. Que en vez de llover café lluevan ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios. Hago que en el dedito ya no exista el torno. Hago que tu tu boca, no tengas censura. Hago que tu vuela, mueva esa cintura. Hago que lo imposible sea posible. Si diste el primer paso, esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible. Si no te diste cuenta, porque soy invisible. El mundo está cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne. Hago que te mees encima de verme. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hola. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Que estabas esperando, nosotros te lo damos. Y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula, hula, hola, hula, hula. Aplaudan en la luna. Somos los que prendimos la mecha. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. 95.9 Onda Rock. 95.9 Vive. Hey, thank you very much. Good evening, everybody. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Robert Plant. Inexplicable como toda leyenda. Real como toda gran historia. Robert Plant. Noviembre, Argentina. Y en Rock and Pop. Donde el rock vive. Continue to keep smiling. Spread fun tonight. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresa en Speedy Zone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entra a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. ¡Qué lindo que congel! ¡Qué lindo que congel! ¡Qué lindo que congel! ¡Siempre es mejor con gel! ¡Es mejor con gel! ¡Es mejor con gel! Fálica excitación, Fálica excitación. Gel íntimo. Enriquece tus sentidos. Conseguilo exclusivamente en farmacias. ¿Estás listo para la primera vez? En noviembre viene Valve. La banda más importante del rock británico llega a Buenos Aires para dar un único show. 21 de noviembre, en el Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal. En www.ticketportal.com o al 53530606. 21 de noviembre, viene Valve. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Gente sexy, archivos del pasado. Vamos a hablar con nuestro filósofo Darío Stanzreiber de la espiritualidad. Hay un retorno de lo religioso. Lo religioso reaparece. ¿Cómo reaparece? De diferentes formatos. Hay un formato que todos conocemos, que es el fundamentalismo. El fundamentalismo como un fenómeno que parecía haber sido desplazado por una cultura más racional, ahora vuelve, y vuelve de la mano de la religión también. La otra es toda esta movida que llegó a nosotros bajo la figura de Ravi Shankar, pero que digamos se amplía a todos estos formatos nuevos de acercamientos religiosos no tradicionales, alternativos, pero que no dejan de tener una metafísica detrás. Gente sexy, archivos del pasado. Rock and Pop, donde el rock vive. La Trastienda Club presenta Septiembre, 26, The Rolling Stone Project. 27, Mancha de Rolando. 28 y 29, 21 horas, Masacre. 28, 23, 30 horas, La Mississippi. 29, 23, 30 horas, Alerta Pachuca. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 517-05483 o en Balcarce 460. Invita a Quilmes. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Hay cosas que juntas son mucho más ricas, como el chocolate y el arroz con leche. Nuevo arroz con leche chocolate de Tregar. Lo probás y lo volvés a probar. Cumplimos 30 años y te damos 10 razones para festejarlo. Compra tus entradas con 10 cuotas sin interés para los shows de No Patrol, Liza Minnelli, G3 y más artistas, abonando con tarjetas de crédito, ingresando a ticketportal.com.ar o llamando al 5353-0606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Además, si sos cliente Claro Club, registrándote en soyfan.com, accedes un 15% de descuento y a otros beneficios increíbles. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. 16 y 43, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito viene el Falo Ranking con canciones dedicadas a la vulva. Y además va a estar con nosotros Darío Stansrayer, que va a hablar de si se puede cambiar el mundo o no. De hecho, Darío ya está aquí con nosotros. Sí. Gracias por haber venido. Un placer. Un placer. Aparte, la columna va a ser muy difícil porque lo vamos a testear. Claro. Vamos a poner el partido estudiante de La Plata con la tele prendida mientras hace la columna, a ver si puede concentrarse o no. Te quiero ver. Es el pragmatismo contra la filosofía. Mira, yo vine en personaje ya. ¿Ah, sí? Ya estás metido. ¿Hoy quién sos? Soy un psicobolche. Claro, por eso yo recién le decía, Nirvana, ¿te gusta? Y me decía, no, yo Baglietto, ¿no? Como... Baglietto es para mí, hasta ahí llegó. Ay, la no, música. Claro. Se termina ahí, Nirvana es algo oriental, digamos, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. Es lo único que sabes del Nirvana, ¿no? Totalmente. Pero le preguntaba justamente por esta cuestión de los aniversarios, lo habrás escuchado en Day Tripper. Recién hablábamos fuera de aire nosotros también de qué loco eso de que en un mismo año salieran tantos discos interesantes. Digo, 1991 se cumplen 21 años de que hoy de que salió Nevermind, y Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers. El mismo día, y con un mes de diferencia, Ten de Pearl Jam. Ese año salió, creo que Trompe Le Monde de los Pixies o alguno de esos de los Pixies. Salió el disco negro de Metallica, si mal no recuerdo. Sí. Y si no fue ese año, fue el año siguiente, pero más o menos en esa época. Y por esa época salían todos grandes discos. El Vulgar Display of Power de Pantera estaba por ahí también. Por ahí también, seguramente. Sí, digo, es una época maravillosa. Y con todo lo que, no sé, a mí, que me agarró en la adolescencia, tenía. Tenía mucho de esperanzador la cuestión musical, ¿viste? No sé, esta cosa de que Nirvana desplazó a Michael Jackson de los rankings. Esto no quiere decir que Michael Jackson para mí sea malo, pero no, era lo más también. Pero estaba buenísimo. Michael Jackson era lo bueno que estaba dando vueltas. Después estaba toda esa porquería, ese chancro de oído de sintetizadores ochentosos que el grunge mató, por suerte, le pisó un poco la cabeza y lo paró un toque. Bueno, me acuerdo de otro disco de esa época que es Out of Time de R.E.M. Y lo que estaba buenísimo de que la banda que en ese momento la pegara fuera Nirvana, junto a Pearl Jam y las demás, era que el tipo venía con un bagaje musical y cultural que te abría las puertas a un mundo diferente, teniendo en cuenta que no tenías internet y no tenías otra manera de informarte que agarrarlo alguna vez en una entrevista o irte al Parque Rivadavia a comprarte una revista o leer la Rock en Blanco y Negro, la Madhouse, esas revistas tan buenas que había en ese momento de rock. El tipo te hablaba justamente de los Pixies, te hablaba de Sonic Youth, te hablaba de R.E.M. y quizás si vos eras un pendejo prejuicioso y decías, R.E.M., pero R.E.M. no son los de Losing My Religion, y después por él llegabas a una banda de discos anteriores a eso que estaban buenísimos, digo. Entonces me parece que lo que tenía en ese momento era eso, más allá de que Nevermind es un disco absolutamente inspirado y maravilloso, que realmente marcó una época. Después, para mí hay una cuestión más despareja en la obra de Nirvana. A mí el primer disco, no soy muy fan de Bleach, Inútero sí me gusta. Y probablemente ya el personaje alcanzó esta cuestión mítica por su muerte, por cómo muere y todo eso, pero realmente hay una marca de la época que tiene que ver con lo que fue Nevermind. Sí, para relacionar el aniversario de Nevermind con el hermoso Fallo Ranking que tenemos después, en la foto de tapa del nenito desnudito de Nevermind, al principio el fotógrafo había probado con un bebé varoncito y una bebé nenita, y le gustaban mucho las fotos de la nena, pero Cobain y compañía dijeron, no, queremos un pichilito en tapa, tiene que ser el varoncito. Pichilito. Y el fotógrafo le gustaba más la de la nena, pero para que no saliera la una nena. Vulva en tapa, una pequeña vulvita, pusieron el del varoncito. Estamos hablando de probablemente una de las tapas más emblemáticas de la historia de la música. Sí. Una tapa increíble, sí. Está realmente muy bien hecha. Otra cosa, digo, de Kurt Cobain, era de repente verlo con una remera de Daniel Johnston. Sí. Por ejemplo, digo, el tipo tenía como esas influencias que las plasmaba o no en su música, pero digo, por lo menos te enterabas de algo más. Eso estaba buenísimo. Simplemente recordar eso, recordar que se cumplen 21 años de que salió Nevermind de Nirvana. También Blood Sugar Sex Magik, de los Red Hot Chili Peppers. Pero ya que estamos, ponemos un tema de Nirvana y en instantes filosofamos con Darío Stanzriver sobre si se puede cambiar el mundo o no. Yo en el 91 me compré los grandes éxitos de Víctor Heredia, tercera edición. Claro. Todavía cantaba. ¡Qué lindo! Y Blumen, gente sexy. Kids food where the change moves streams here again with the dark grass and one that dies all up in its own telling license. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero vos. ¿Belleza? Muerte, amor, religión. ¡Ay, oh, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stanzreiber trae a Gente Sexy para que charlemos, perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16:52, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros Darío Stanzreiber en su perfil más soñador, ¿no? Más psicobolche, por lo que vamos a hablar es de si se puede cambiar el mundo o no. ¿Qué palabra psicobolche? Psicobolche. ¿No? Pasa, ¿no? Muy de otro tiempo, sí, ¿no? Sí, obvio, ya está. Pero pasó hace mucho. Pero usamos mucho palabras de otro tiempo. Todo el tiempo, estamos siempre volviendo. Sí, sí, sí. Hablando de los 90 y escuchando los discos que salieron en los 90, hay una película, no sé si te acordás, una película de Soderbergh que se llamaba Sexo, Mentiras y Videotapes. Sí, claro. Sí, Sexo, Mentiras y Videos. Sí. Gran película. Sí. Y en un momento ella, la bella Andie MacDowell, que tenía hermosa problemas, mujer. Hermosa mujer, que tenía problemas, digamos, de sexuales, básicamente, sí, con su marido, que en realidad le era infiel con su hermana, ¿no? Bueno. Y, nada que lo pase. No pasan policías en acción todas las semanas. Las cuñadas, ¿no? Y entonces ella va a lo de su analista y habla con su analista sobre su imposibilidad del goce, uh-huh, su imposibilidad de tener un orgasmo. Sí. Y le dice esta frase, y acá las quiero compartir con a ustedes ver, para que ustedes, sí, digan qué piensan. Le dice lo siguiente, le dice al analista, le dice, pero doctor, ¿cómo yo me puedo dar el derecho de tener un orgasmo si hay tantas, hay tantos chicos en el mundo que se mueren de hambre? Ya corrían por izquierda desde ese momento, ¿no? Porque para mí ese es nuestro deporte nacional, Darío, correr por izquierda. Okay. Pasame un mate más allá de que hay hambre en otro lado. Por favor. Sí, a mí mi abuela cuando era chica no comía, era muy flaquita y no comía, comía porquerías nomás y mi abuela me decía, hay nenes que se mueren de hambre en África y vos no comés. Jugar con la culpa es de terror, ¿viste? Sí. Bueno, ¿a qué venía? Esa es la respuesta que dan todos ustedes. Cualquiera. Claro, ¿qué tiene que ver? Para mí es que tiene que ver, digo, un orgasmo con el hambre en el mundo. Sí, aparte en África tipo ya fue, no toca en lo personal. Yo nunca vi África, no existe África. Acá es un monstruo, yo los correré por izquierda, pero ustedes escapan por derecha, claramente. Bueno, no, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me importa? África está en el otro lado. No, pero ¿qué tiene que ver un orgasmo con calor? Es una teoría de si la noticia de quien se murió en China por una boludez está todo bien, pero si murió acá por una boludez no te puedes reír de la noticia. Ese es el concepto. Ah, claro. Bueno, no. Para mí, digo, en línea general es la corrida por izquierda. Esconde un montón de ineficiencias propias también, digo, uh-huh, ¿no? Como, bueno, vos no haces nada porque, pero yo por lo menos me acuerdo. Uh-huh. Yo tampoco voy a hacer nada, pero yo sí lo sé. Claro, esa separación entre yo tengo conciencia y vos no, y eso me hace diferente, mientras se come el gran sándwich de jamón crudo, rúcula. Claro, y totalmente. No, ¿por qué le pusiste rúcula? Porque el jamón crudo, rúcula y tomate seco. Con esa diferencia, viste que hay ricos que son más legales que otros ricos, y no por la manera en cómo construyeron su fortuna, sino de qué lugar están parados políticamente. Sí. Totalmente. Y total. Y te agrego, Clemente, el asistencialismo, ¿no? Digamos, esto de, bueno, no hago la revolución, pero dono el 10% de mi dinero para que la gente pueda estar mejor. Claro, bueno. Es una manera, evidentemente, de que hay gente que está bien, que, a ver, yo lo quiero sacar del lado de la culpa, pero que hay que hacerse cargo de que así como hay los que están bien, más bien o menos bien, hay una cantidad importante de gente que está muy mal. Pero obvio. Digo, y con una cena anual no vas a lograr nada. Y volvemos al chiste de Quino, ¿no? Al de Mafalda. Esa cena que vamos a comer todos de lujo para comprar la polenta y esas cosas que comen los pobres. Sí. Bueno. La pregunta es si realmente uno puede pensar las acciones de su existencia en función, digamos, de un compromiso con un cambio social. ¿Y qué es el cambio social? Digo, porque en nombre de la gran revolución, o en nombre de cambiar al mundo para todos, en nombre de un cambio universal donde la justicia llegue para todos, también se han cometido los más grandes, digamos, exterminios, sí, los más grandes choques sangrientos, y al final todo sigue igual. Digo, ¿qué es cambiar el mundo? Es que acá, empecemos por algún lado, digamos, yo quiero empezar por esto, que es la mejor prueba, o en todo caso, lo que más nos tiene que venir para pensar si se puede o no se puede cambiar el mundo, es que el mundo hasta ahora no fue cambiado tal como dice el slogan. El slogan de cambiar el mundo lo que dice es que hay una serie de valores que hoy no están. Esos valores, básicamente, a mi entender, tienen que ver con el decrecimiento de la crueldad o un tipo de justicia más equitativa. Digamos, ese cambiar al mundo implica también el modo en que cada uno lo lee, pero podemos convenir que más o menos entre todas las diferentes formas en las que uno puede pensar la utopía, habría un consenso de que, bueno, digamos, que nadie sufra. Está bien, pero ¿no? ¿Y si cambiar el mundo no pasa por cosas más pequeñas? Digo, por ejemplo, cambiar el mundo no pasa porque no nos colemos más en el colectivo. Digo, por cambiar ciertas cuestiones de la idiosincrasia, de la peor idiosincrasia que uno puede tener. Yo creo que esos cambios son cambios realmente hiperválidos, y cambios concretos y cambios plausibles, y que implicarían una modificación concreta de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el problema, aunque ustedes me digan no me corras por izquierda, el problema es, podemos cambiar todo esto que vos decís, Clemente, pero mientras haya, el índice dice 25.000 chicos se mueren de hambre por día. Digo, eso es algo que convive con uno. Y lo lamento, digo, o hablo desde Darío, convive conmigo cuando ando en bicicleta, convive conmigo cuando pago la cuenta del cable, convive conmigo cuando mando a mi hijo a un colegio y pago la cuota del colegio. ¿Y cómo vivís con eso? Digo, ¿cómo se hace para vivir con eso? Digo, dejás de hacer todo y te pones a laburar, tipo Manu Lozano, que consagra su vida a eso, y digo, y todos lo admiramos por eso. O dejamos de hacerla, no sé, realmente no sé en qué lugar te tenés que parar, digo, porque da la sensación que la única solución es eso, es consagrar tu vida al sacrificio por el otro, que es maravilloso, pero no todos estamos dispuestos a hacerlo. Nadie, ni aún aquellos que se dicen absolutamente solidarios. Por eso, pero también es cierto, no voy a resolver este problema, digo, pero también es cierto que con muy poco, ¿no? Ahí me sale la cosa. No, pero con muy poco que todos hagamos, seguramente la cosa cambiaría un poco, y no lo hacemos tampoco. No, obvio. Pero ahí hay un límite que no sé por qué, digamos, uno se ve medio como estancado, porque el pensamiento es, ¿para qué voy a hacer si el de al lado se caga igual? Entonces lo hago al pedo, ¿no? Es un poco, digamos, el pensamiento que hace que uno esté como más metido adentro suyo. Es el pensamiento que es más funcional al poder siempre. Es como, ¿para qué voy a ir a votar? Claro, si igual me van a cagar de todos lados, ¿no? Porque es más o menos así. Sí. Hay un libro muy lindo que me viene a la mente ahora, de Nick Hornby, que se llama ¿Cómo ser bueno? How to be good. Sí. En la que la mina empieza a hacerse la revolucionaria, hay que cambiar el mundo. Entonces el tipo le juega por recontra izquierda y le dice, bueno, tenemos 3 compus, regalemos 2 computadoras si nos sobran las, y le empieza a hacer todas cosas así, porque me parece muy interesante esto de cómo ser el que tiene más en un mundo en el que hay gente que no tiene. Uh-huh. Aunque no seas Ford, aunque no seas Amalita Fortabat, pero cómo ir en el día a día y resolviendo esto. Y también quiero relacionarlo con la última Batman, no se me rían. Bien, muy bien. Pero me parece súper interesante ver El Caballero de la Noche Asciende con la lupa de todo esto que está diciendo Darío. ¿Sí? Pero, ¿y si cambiar el mundo es simplemente, digo... ¿Qué? ¿Para vos, Lennon, no cambió el mundo? Ponele. Sí. Digo, un artista no puede cambiar el mundo, y lo cambió a su manera, y lo cambió porque a partir de que existió ese tipo, el mundo fue diferente y tuvo su música. Y digo, y esa es una manera de cambiar al mundo. Con lo cual no te estoy diciendo que lo mejore, lo dé vuelta, lo que sea. Pero diferente, no. Es otro mundo. Me gusta. El tema es, ¿dónde ponemos el parámetro? O sea, ¿dónde ponemos la vara. La vara. ¿Dónde ponemos la vara? Porque yo creo que Lennon cambió la cabeza de mucha gente, no me cabe duda. Sí. Pero siguió habiendo una desigualdad estructural en el mundo. Obvio. Entonces, en África se estaban muriendo todos de hambre, aunque Lennon le cambiaba la cabeza a la clase media burguesa norteamericana. Ahora, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Cómo medir? Todo depende de cómo midamos. Si medimos la cosa desde una totalidad, nada sirve, porque en la medida en que haya gente sufriendo, todas las acciones que hagamos siempre son acciones para algunos y no para todos. Oh, bueno, obvio. Ese me parece que es el problema, ¿dónde poner la vara? Entonces, ¿qué hace uno? Baja la vara. O sea, y lo simbólico para vos importa. Por ejemplo, Lennon en la cama con Yoko, Blanco, give peace a chance, denle una chance a la paz y todo eso, ¿sirve? Sirve, depende dónde pongamos la vara. Si la ponemos más bajo, obviamente que sirve. Si pensamos en una totalidad y si pensamos en el valor de la vida humana de cada una de las personas existentes, al final de cuentas, nada sirve. Pero entonces... Uh-huh. Tenemos un dilema, porque si ponemos la vara muy alta, ninguna acción tiene sentido. Y si la ponemos muy baja, todas las acciones son falentes. Claro. Una vez más, caemos en una paradoja irresoluble. Vamos a seguir hablando un poquitito más acá con Darío. Al final, bien, me cebo. Quiero seguir hablando de esto, de si se puede cambiar al mundo o no. Aparte, ¿qué es cambiar al mundo? Vamos a escuchar una canción de Los Ratones Paranoicos y ya volvemos. Carol, Los Ratones Paranoicos. Estamos con Darío Stansriver, charlando un poquito, así, a ver si se puede cambiar al mundo o no, y un montón de cuestiones. Llega un mensaje, un tuit que nos llega a Darío y a mí. Un oyente dice, ni a palos Lennon cambió el mundo. Después dice que el nazismo sí. Bueno. Es interesante para debatirlo, digo. Es que en términos formales, cambiar al mundo, digamos, todo depende una vez más de cuál es el parámetro con el que nosotros partimos para pensar, digamos, el cambio como cambio positivo. Evidentemente, para algún nazi, el nazismo implicó un cambio positivo, mientras que para los que estamos del otro lado y estamos en contra de los totalitarismos, son cambios negativos. Pero cambiar al mundo, así dicho formalmente, no dice nada. O sea, siempre estamos suponiendo de atrás que ese cambio connota algo más. Sí. En la jerga setentista, la palabra cambiar al mundo tiene una connotación más de izquierda, ¿no? Digo, sí. Más progresista. Cambiar al mundo es que decrezca la crueldad, que haya una mayor igualdad entre las personas, que haya mayor justicia social. Viene connotado con eso el tema de cambiar al mundo. Ahora, si uno quiere pararse, Napoleón también cambió el mundo, las cámaras de gas cambiaron al mundo, obviamente, pero porque generaron, digamos, transformaciones importantes a otro nivel. Ahora, ¿dónde está hoy la transformación, Darío? Perdona que te interrumpa, sí. Pero ¿dónde está hoy la transformación? ¿En quiénes ves vos a la transformación? Soy muy, muy, muy escéptico. Yo también. Muy escéptico. Yo creo que, al revés, digamos, creo que vivimos tiempos de cierto de cierta impotencia. Y en ese sentido quiero jugar un poco con esa palabra, Clemente. Yo creo que, digamos, en un mundo tan mercantilizado se vuelve muy difícil encontrar zonas de cambio, zonas revolucionarias que puedan estar exentas de la mercantilización. Todo está mercantilizado, la religión, la política, las relaciones vinculares, la amistad, el amor, en todo hay valor de cambio. Frente a eso, yo me inclino por algunos de esos valores que parecen medios tarados, pero como por ejemplo la gratuidad. La gratuidad, mirá qué valor estúpido. O sea, hacer cosas gratis, hacer cosas inútiles, hacer cosas porque sí, hacer cosas sin pensar que sean productivas, cosas improductivas. ¿No? Digamos, un guerrillero de los 70 me va a decir, sos un pelotudo, o sea, ¿qué estás pensando que vas a poder cambiar al mundo desde ese lugar? Y sin embargo, yo creo que en un mundo tan mercantilizado... Hay un militante de ahora, te manda a su secretaria a ver si te... No, bueno, pero son maneras de generar un parate, y creo que en ese sentido yo creo mucho en lo que hago, creo que la filosofía no como campo académico, sino como una manera de realmente pensar las cosas desde otro lugar, puede proveer un poco de sentido a esto. Sí. La espiritualidad en un sentido amplio, ¿no? Justamente en lo que hablábamos la vez pasada, que estuvimos charlando, no en la truchada. No como Sri Sri, digamos. Claro, no en la mercantilización de la espiritualidad, sino en la espiritualidad como una búsqueda que priorice siempre, digamos, al otro, ¿no? Que a uno mismo. Es una manera de generar un cambio. Porque hoy lo que se piensa mucho cambiar el mundo es cambiar el propio mundo, ¿no? Claro. Digo, mejorar el propio mundo, el mío, el único, ¿viste? El ego. Todo empieza y termina totalmente en los egos individuales o en los egos colectivos. Yo le tengo más miedo al ego colectivo que al ego individual, que es los míos, los propios, los que somos de este país, de este partido político, de este movimiento. Para un poco. O sea, termina siendo un ego expandido en una totalidad, pero no deja de ser ego. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Vos sabés que hay un filósofo famoso, Sócrates? Un tal Sócrates. Un tal Sócrates, que después jugó al fútbol en Brasil. Y que lo leyó Menem. Y que además lo leyó Menem, que en un momento lo acusan de corromper a la juventud y lo encuentran culpable. Y entonces los atenienses, el jurado ateniense, le dice: usted, Sócrates, es culpable, pero le dejamos a usted elegir la condena. Esa es buena. Es muy buena. ¿Qué elige? ¿La muerte o el destierro? Imagínate que, digamos, imagínate esta pregunta que te la hagan alguien a vos, ¿no? O sea, sos culpable. ¿Qué elegís? ¿La muerte o irte a Miami? Digamos, ¿no? Porque el destierro... Bueno, no, Miami. Miami, pana. Entonces, Sócrates elige la muerte. Sí. Elige la muerte, claro, porque él entiende que no es nadie si no es en un marco social. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, yo, vos sabés que yo a los chicos, yo tengo alumnos adolescentes en uno de mis trabajos, que es en la Universidad de Buenos Aires, y les suelo hacer esta pregunta. Digamos, ¿por qué darían la vida ustedes hoy en día, no? ¿Por qué darían la vida en el sentido de de cambiar al mundo desde un lugar como más profundo? O sea, ¿por qué darían? Y vos sabés eso da lugar a una respuesta demagógica siempre. Siempre, ¿no? Y sin embargo los pibes, viste, que son como... Sí, digamos, dicen por mi vieja. Importa, claro, pero al decir por mi vieja es decir por mí. Porque ahí yo me enojo, le digo, no, pero por algo que no tenga que ver con vos. Porque dar la vida por algo que tiene que ver con vos es lo mismo. O sea, decir doy la vida por mi vieja es como decir doy la vida por mí. Claro. O sea, vos no das la vida... ¿Y por quién vas a dar la vida entonces? ¿Vos por quién das la vida? Yo por nadie. ¿Y por qué? Tampoco. Pero igual le puedo preguntar a los chicos. Escúchame. No, está bien. Pero ¿das la vida por tu país? ¿Vos no darías la vida por tu país? Tuku, te está preguntando algo. Tuku. Te está preguntando, Tuku. Tuku. No, no creo. ¿Y dar la vida por...? Probablemente no. ¿Por tu religión es hacerlo por algo tuyo o eso ya sería externo? No, mal el Tuku, ¿eh? Podría ser. Pensando en eso. No, porque viste, ahí uno le sale la vida por la patria. Uno diría, depende por qué patria. La vida por la religión. ¿Depende qué? ¿Por el Papa? O por una creencia, ¿no? Porque ahí se empiezan a jugar las cosas. Doy la vida por mi país. ¿Por qué país? Por un país, suponete que vivimos en el marco de una dictadura. Doy, como pasó en Malvinas, doy la vida por el país. ¿Qué estoy dando? ¿La vida por los argentinos? ¿La vida por el gobierno de turno? ¿Das la vida por la libertad? ¿Das la vida por la libertad del otro? Muy difícil. ¿Qué hay que hacer entonces? No, nada. No, yo creo que, digamos, ¿quién da la vida? Hay que claro. Todo fuera de contexto cambia, ¿viste? A sale el tuit desde la cuenta Gente Sexy y es ¿por qué darías tu vida? Y ya pasa a ser una consigna de conejito. Llamanos, tenemos el último de Shakira. ¿Por qué es un libre? ¿Por qué darías tu vida? Daría la vida por mi abuelo Luis, que lo amo. Daría 5 minutos para estar con él nuevamente y quererlo. Perdón, me emocioné. Escuchando, es una oportunidad única, ¿no? Para dar la vida. ¿Quién da la vida por algo hoy? Que no sea algo propio. Que no sea tu vieja, que no sea... Por tus hijos, ¿no? A mí me sale rápido por mis hijos, pero bueno, es... No, digamos, no por algo, por una causa. Por una causa, ahí está. ¿Quién? Y los terroristas suicidas, claro que es más copado lo de las no sé cuántas vírgenes que San Pedro, ¿no? Sí. Si te dicen que te esperan un montón de minas, me imagino. Es difícil. Sí. Nos dejaste con una pregunta difícil. Pero aparte porque la vivimos... No, ahora no. Me acusaron de correrlos por izquierda. Digamos, porque además lo vivís con culpa, ¿no? Obvio. Digamos, porque mucha gente dio la vida en algún sentido y... Perdón que me ponga con este discurso, pero mucha gente dio la vida para que uno esté bien también en algunas líneas. Y uno siente que le cuesta más, ¿no? Pero yo creo que hay una tensión, digo, para cerrar el tema, que es que... Digamos, está bueno vivirlo con culpa, punto. Digamos, ¿por qué hay que resolver culpas, angustias, incertidumbres? Yo quiero que un día hablemos de la culpa en concreto, ¿en una serio? Columna de la culpa. Justo yo, ¿no? Sí. Los judíos tenemos la culpa atravesada en el cerebro. Pero, ¿qué te hace pensar que solo los judíos? No, ¿no? Pero justo... Yo tuve educación católica y la culpa era la matriz de todo. Obvio. Y la culpa burguesa que hay hoy, sobre todo. Va a venir Dios y te va a castigar. Ya nos castigó, eso es lo que no entendemos. Claro. Ya nos castigó dándonos vida, teniendo que padecer esto, ¿no? ¿Qué no sé pensás, Carlos? No, no. La columna de Darío Stanzreiber la vas a encontrar en... la culpa al tubo. La columna de Darío Stanzreiber va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com, una columna de lujo que tenemos todos los lunes. Después esto va a cambiar radicalmente. Eso quiere decir que va a terminar antes. No, va a cambiar radicalmente, porque viene el Falo Ranking con canciones dedicadas a la vulva. Pasamos de la filosofía, de los planteos existenciales y si se puede cambiar el mundo, a canciones dedicadas al órgano reproductor femenino. ¿Darías la vida por una vulva? Tucu, te están preguntando. ¡Ahí está! ¡Por eso era! Al fin ¡la encontré! Antes de la tanda, vamos a escuchar una canción y la estoy sorprendiendo a Vale, pero ya te vas a dar cuenta cuál es, porque te quiero contar que el miércoles 21 de noviembre a las 20 horas en Luna Park va a tocar Pulp, una visita más que esperada, y la de Rock and Pop va a ser una transmisión exclusiva, O sea, si no tenés la chance de poder ir a verlo porque estás laburando o lo que sea, 95.9 y escuchás a la Rock and Pop que va a estar la transmisión, pero viene Pulp a la Argentina, vuelve Jarvis Cocker porque ya había estado aquí, miércoles 21 de noviembre en Luna Park, entradas en la preventa es por ticketportal.com.ar, anticipadas hasta el 20 de septiembre, vamos a escuchar Disco 2000 de Pulp. Ya se viene el Falo Ranking y muchas cosas más en Gente Sexy. nothing to you. Cause you were so popular, Sandra, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. When I said, let's all meet up in the year 2000, won't it be strange when we're all fully grown? I'm there to a clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that damn and lonely Thursday years ago. Si tenés jacuzzi con una mina, mejor. Rompe, ¿dónde? ¿Quién lo tiene? Así que, bueno, la gente acostumbrada a esto y en calzoncillos, ¿no? En pijama. ¡Ay, qué lindo! Dile a tu señora que baje la voz, está amable. Pero hay alguien acá en esta mesa que besó. ¿Qué se siente? O sea que seguís jugando y le seguís dando. Las piernas que tienen son... tobillos así. Son velociraptors. Yo lo vi de compañuelo de viejo. Tiene muchas ganas de quedarme en la cama. Sí, asqueroso. Entre otras partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Mira, el criterio sería el siguiente. La reunión de producción en dos minutos. Ya volvemos con el amor, a pleno, pero por ahora estamos limando cosas de producción para volver bien con el amor. Somos la casa del rock. Somos Rock and Ball. 95.9, donde el rock vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito. Espacio publicitario. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. ¡Esto no! Trompita, calmate. Perdón la demora, me quedé viendo los detalles de la locución. Las bandas ya están confirmadas, escuchen. Beldel presenta por única vez de manera random a Babasónicos, Magic Numbers, Tambiónica, Mystery Jets, Estelares, Poncho. ¿Y? ¿Qué me cuentan? Me gusta. Full randomization. Lo que no entendí es lo del elefante. ¿Entendiste las bandas que van a tocar? Eso es lo que importa. Prepárate para vivir una revolución en el mundo de la música. Prepárate para vivir el Beldel Random Music Fest. Luego de su paso por México, Paraguay, Brasil y Chile, llega a la Argentina Maquinaria Fest. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. En el año del fin del mundo, el festival de rock más grande de Latinoamérica tendrá su escala local. Marilyn Manson, Prodigy, Slayer, Malón, Deftones, Stone Sour, Calle 13, Gogol Bordelo y muchos más. Maquinaria Fest, 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Más info, www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, invita Playboy TV, True TV y Rock and Pop. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresá en SpeedyZone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. ¡Vino la banda! El instinto se impone sobre la razón. El Gordo, su primer DVD. Y con lo que pensás. Disponible también en CD y CD más DVD. El Gordo. 28 de septiembre en todas las disquerías del país. Sábado 29 de septiembre, 19 horas, en Gru. Con tu entrada, llévate el CD más DVD de Vivo en lo que pensás. El regreso más esperado. The Killers presenta Battleborn. Su nuevo disco que incluye Runaways. Conseguí Battleborn en todas las disquerías y tiendas digitales del país. La música de The Killers es universal. Vuelve la banda californiana de rock alternativo más importante de los últimos 10 años. Claro, te trae a Linkin Park. 5 de octubre, Estadio Jeva. Entradas en venta en ticketex.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter, 15% de descuento para clientes Claro Club. Linkin Park en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresá en SpeedyZone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. No te apresures y deja que fluya. Ya no te apresures. Reading, nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Ahora vestite que tenemos visitas. Fin espacio publicitario. Clemente Cancela. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te vas? Conductor de Gente Sexy. Best I hear you calling, but I can't go home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Gente Sexy en la Rock and Pop. 17 y 23, 15 sí, grados sí, en la ciudad de Buenos Aires. En instante llega el Palo Ranking, pero ahora. Alegría. Queremos regalar. ¿Qué? Regalar. Sí. Entradas para ver Resident Evil 5 en el evento de mañana en el Hoyts, ¿eh? 25 de septiembre, 20 horas mañana, mañana mismo, Vamos a regalar entradas, pósters, remeras, gorritas. Si alguien no puede ir y quiere, por ejemplo, un CD de los últimos estrenos, la producción le dice la lista que tenemos y elige. Me encanta. Bueno, qué nivel. Tienen que contestar las preguntas del álbum blanco de Gente Sexy, que a veces no las podemos hacer porque tenemos mucho contenido en este programa que explota. Explota. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamás? Verónica. Verónica, ¿cuántos años tenés? Me tenés que preguntar. Sí, sí, por supuesto. Este mes cumplo 40. 40, el Feynman bueno en la quiniela. Bien. Escuchame una cosa, Verónica, ¿estás traumada porque entras en una nueva década? No, para nada. No, parecía que sí, che. Sí, un toque, ¿no? No, era un chiste, era un chiste. Ah, bueno. ¿Después de los 30 fue todo barranca abajo? No, ok, correcto. Pero viste, pero los 30. ¿Quién habla, el Tucu? No. Ese era Calori. Ah. Mi nombre es muy bajo. Claro, mi nombre es Clemente. Escúchame, Verónica, sí, querida. Te conozco. Verónica, sí. Los 30 son realmente maravillosos y supuestamente los 40 son los nuevos 30, o sea que no estaría nada mal. No. ¿Eh? ¿Vos estás acompañada en la vida? Mal. Vamos a ver qué onda de acá, más. ¿Vos estás acompañada en la vida? Sí, con mis hijos y mi nieto. Yo tengo 27. ¿Qué nos decís a nosotras que nos espera? Tres cosas que nos esperan a los 40, cuando cruzamos ese umbral. ¿Qué te esperan los 40? Sí, tres cositas que se te ocurran ahora. Chiquita, y que la grande. Gente te pregunte esto. La gente de menor de 30 te pregunte esto. Es muy buena. Sí, bien. Otra, vivir a full. Bien. Ajá. Y la última, y bueno, bancarte a tu familia que te diga otra vez si estás sola. Pará, quiero que me cuentes lo del nieto. A ver, ¿quién es el padre? ¿Es uno de tus hijos? Claro. No, porque ya tiene una hija. Es una hija. ¿Ves por qué me ponen esa cara? ¿Ves? Puede ser la hija, ¿no? No es uno de los hijos. Claro, mi hija mayor. ¿Cuántos años tiene tu hija mayor? 21. ¿Vos la tuviste a los 19? Sí. ¿Tu nieto cuánto tiempo tiene? Un mes. Felicidades, abuela. Gracias. De nada. ¿Te gusta que te digan abuela? Me encanta. ¿Sos una abuela hot? Eso, Granny gets hot. ¿Sos una abuela hot? Serías una gilf, en términos técnicos. Bien. ¿Están escuchando tus hijos en este momento? Ni idea. Ok. Bueno, vamos a jugárnosla entonces. Sí. ¿Has tenido alguna relación con alguien de la edad de alguno de tus hijos? No. No. ¿No? Un alegrón por ahí no va. No. Escúchame una cosa. Se ríe demasiado. Sí, se ríe demasiado. Pero demasiado. Demasiado. Se pone en evidencia. Ay, chicos, lo deben estar escuchando a mis compañeros de trabajo, ¿no? No, pero pará, ya fue. ¿De qué laburás? Trabajo en un teatro. ¿En qué teatro? Mira. No, no voy a decir. ¿En qué teatro? ¿Es un teatro grande, chiquito? Un teatro muy antiguo. Muy antiguo. Sí. Sí. Es privado, por eso no puedo decirlo. Ok, ¿y pero qué haces en el teatro? Vendo entradas. Ok. Ok, ok. A mí me gustaría indagar sobre la vida sexual de esta abuela de 40 años que está hot. Por favor, Tucu, preguntale sí. lo que quieras. Sí, Tucu. Usted, ¿cuándo fue lo...? Tucu está habilitadísimo para preguntar lo que quiera. Ah, bueno, no, dale, claro, preguntale claro. todo, preguntale todo, claro. Para eso llamaste. La dictadura de la imagen, ¿no? Obviamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha mantenido una relación sexual carnal? Carnagui. ¿Tres? ¿Hola? Más o menos. ¿Tres cuánto? ¿Hola? ¿Tres días? ¿3 meses? Ah, 3 meses. Está complicado. Un telarañaje importante. Cambio de aceite. No, no, no, pero... ¿En el teatro? No tiene que ver con lo complicado, sino tiene que ver con que no hay tiempo. ¿Cómo no hay tiempo? ¿De cuánto tiempo labura en el teatro? ¿Qué más hace de aparte del teatro? No, trabajo mucho. ¿Entrena? Pero... ¿Entrena su cuerpo usted? Bastante. Opa. Ah, o sea que hay altas chances de que usted esté realmente buena. Totalmente. Apa. Ajá. Y en el teatro... Me estás preguntando el Facebook. No, me preocupa. Dame tiempo, estoy preparando el campo. En el teatro, ¿ha tenido sexo adentro? No. Con esas butaquitas que suenan mucho y se mueven, ¿no? No. Pero el lugar más extraño... No. Usted tiene... Muy nervioso, ¿Es afecta tener sexo por afuera de la cama? Digo, en algún lugar que no sea una cama. Sí. Por ejemplo, estamos aprendiendo. Silla, baño. ¿Baño qué parte? ¿Qué parte del baño? ¿Cómo? ¿Qué parte del baño? ¿La bañadera, el inodoro, el bidé? El lavabo, tal vez. Algunos, en los tres. Colgada del barral. En todos los lugares. Colgada del barral. Colgada del barral. Tiene que estar amurado el barral porque es muy complicado. Sí. No, siempre. Se complica la cortina. Sí. Una sola pregunta y ya estamos terminando con esta parte. Dale. ¿Cuál es la edad que usted prefiere en el hombre para tener sexo? De 35 a 45. Ah, ok. Estás fuera del target, tú. Sí, estoy fuera. 31 tengo yo. Por Dios. Pues alguna vez bueno, te amplías un poco. Podríamos hacer una excepción. Del Tucu gustás un poco, ¿no? ¿Cómo? ¿Gustás del Tucu? Me gusta la voz que tiene, me encanta. ¿Pero lo viste alguna vez en televisión en cuero, así? No. La paparazzi. Es hermoso, la paparazzi con el pechito. No suelo mirar mucha televisión. Lo dije, Esas revistas tampoco. Bien. ¿Estás lista para jugar entonces? Dale. Son 3 preguntas, la tenés que pegar en vos. La primera te la va a hacer Calori. Bien. Dale. Y si podés ganar o podés perder, todo depende de vos y de tu alegría para vivir y jugar y ser feliz. Dale. Bien. Según la banda de rock Riff, sí. ¿Qué es menester? A ver. Es menester. Ni idea. Ay. Pero son preguntas rockeras. Esto es un clásico de Riff. Ese es el problema. Bueno. La siguiente te la va a hacer el Tucu y no es rockera. Si la contestás bien y si no, mala suerte. Que no es rockera, amiga. A ver. ¿Por qué ya es tarde, según Pimpinela? ¿Es tarde por qué? Si la cantás, porque ahora soy yo. Sí. Quiero estar sin ti. Sí. Ah, claro, esa la contestás, ¿no? Claro, Pimpinela la contestás bien. Pero la que viene te la va a hacer Fiorella. Si contestás bien, ganás. Si contestás mal, perdés. Aguanta los 40. Te cachamos la onda, así que te voy a hacer una de Luismi. ¿Para qué? ¡Ay, qué divina! ¿Para qué voy a apagar la luz? Según Luis Miguel. Para pensar en ti. Listo, ganaste. Felicidades. Concurso que premio el saber. Qué dramático, ¿eh? No saben la de Rick, saben la de Armando Manzanero. Bueno, quédate en línea, amiga. Beso enorme. Gracias. Un beso. Gracias por la compañía. Gracias a vos. Te hacemos compañía en esta tarde hermosa. Bueno, quiero sacar a alguien más al aire porque ya se viene el Falo Ranking, ¿eh? Por Dios te pido. ¡Uy, gol de Arsenal! Para Darío Stansdriver. Tomá, la tenés adentro, Stansdriver. Gol de Arsenal, ¿eh? Bueno, a ver, a este le están avisando mientras estaba grabando un video filosófico de Darío Stansdriver, ¿eh? Y como si esto fuera poco, parece que es Atleta de Cristo el que le hizo el gol. Para Darío... Tomá, Darío, la tenés adentro. Está ahí, Darío. Bueno, vamos entonces a uno más que juega y ya estamos para jugar a hacer Falo Ranking. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿cuántos años tenés? 35. 35, el Feynman malo en la quinta. Bien. ¿Qué estabas haciendo, querido Sergio? Bien. ¿Qué estabas haciendo, che? Nada, hueveando un poco. Hoy no laburaste, hoy feriado, no. Tranca. ¿De qué laburas, che? Soy instalador de aire acondicionado. Opa. Bien, bien, bien. ¿Empieza la recarga de precios a partir de esta fecha? Todavía no, pero en cualquier momento se viene. ¿Vos sos de los que te tenés que colgar del lado de afuera de la ventana? Me he colgado varias veces. Uy, loco, eso es... Con una mano, ¿qué? Un pie para afuera, 20 pisos. Cuídese, maestro. No, che, pero pará. La primera vez que lo hiciste. Sí. La primera vez que lo hiciste. Sí. ¿Estabas absolutamente preparado para hacerlo? No. No. Estaba más cagado como palo de gallinero. Claro, yeah. Me gustó la metáfora. Cagado como palo de gallinero. ¿Y alguna vez trastabillaste? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó por tu cabeza al momento del trastabille? Nada. Nada. Me asusté, me quedé sentado un ratito y después seguí laburando. Dios mío, Dios mío. Dios es más, una vez estaba con un pie afuera, un pie adentro. El pie adentro estaba en una escalera de madera que usamos para trabajar. Y me estaba agarrando con una mano y laburando con la otra mano. Viene el dueño de casa y se tropieza con la escalera y me dice perdón. Y vos... ¡Ah! Claro, y no hay por qué. Escuchame, ¡no hay por qué! ¡No pasa nada! ¿Pero no te atás para laburar en un piso 20? En algunas partes sí, más en algunas empresas que sí, te obligan. No, pero sí, claro. Pero a partir del piso 20 por la empresa, te obligan. Digo, de acá en claro. No, a veces sí. Ok. Estimado amigo, ¿estás acompañado en la vida? Sí. ¿Por qué? Por mi señora. ¿Tenés hijos? No. Ok. ¿Hace mucho que estás acompañado por tu señora? Sí, 12 años ya. Es un montón. Tres mundiales. Tengo hijos prácticamente adoptivos, son mis hijastros. Qué lindo. Está muy bien. Muy bien. Hijos del amor. Sí. Uy, el gol en contra que se acaba de hacer Nacional. No. Sí, no, gol de Estudiantes. Avísenle a Darío Stanzreiber que acaba de hacer un gol Estudiantes. Se lo hizo muy en contra. Dejen de jugar con sus sentimientos. No, bueno, perdón. Amigo, ¿hiciste un trío alguna vez? ¿Qué? ¿Qué pasa? Le estoy preguntando a la vida. No. ¿No se dio? No. Oh, qué cagada. ¿Lo anda buscando? ¿Usted quiere hacerlo? No. ¿No? Tranquilo. No. Bueno, a mí me parece que una tercera persona me voy a inhibir mucho. Ah, ok. Ah, sí. Aún sea una señorita muy bonita. Aún siendo así, sí. Bueno, está muy bien. ¿Estás listo para jugar? La sinceridad es importante. Sí. Bueno, la primera te la va a hacer Calori. Bueno, no, tampoco así. No, ¿usted qué tipo de música escucha? No, bien. Hacele cualquiera que nos tenga apurado. Bueno, según la canción de ¿De qué? Según la agrupación musical Sumo, ¿de qué estoy rodeado? Es muy fácil. Estoy rodeado de... Estoy rodeado de... Todo alrededor. Otro de consumo, mira. ¿Eh? No, porque Sumo no es lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? No sé, necesitame otra, a ver. Pero decinos una banda y nosotros te podemos ayudar. Y no sé, no te va a gustar alguno de esos. You will not like it. Justo, mira, justo ahora no sé. Ya salió la de no te va a gustar. Ya salió la de no te va a gustar. Bueno, la siguiente te la va a hacer Fiorella. Sí, acá tengo una facilísima, no encontré de no te va a gustar, pero esta te va a encantar igual. ¿Por qué no hay que dejarla ir a Violeta, según Alcides? Ay, Dios. No la dejes ir. ¿Por qué? No. Abrazo grande, amigo. Sí. Déjate escuchar el Follow Ranking. Abrazo enorme. Bueno, perdió el amigo. Perdió. Vamos a ir una tanda porque ya viene el Follow Ranking. Canciones dedicadas al aparato reproductor femenino. En instantes, en gente sexy. Hasta luego. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Todos los días son iguales. ¿Quieres sentir algo distinto? Esta es una experiencia que te va a marcar a fuego. Linkin Park regresa. The cycle repeated. Un mix revolucionario en una banda como no hay otra. En octubre, Linkin Park en Geva, exclusivo de Rock and Pop, donde el rock vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Lo de Carlitos, el sabor original de los panqueques. Visita nuestro nuevo local en el centro, Montevideo 352, a media cuadra de Avenida Corrientes. Lo de Carlitos, desde 1965, los panqueques y hamburguesas más ricas que podés encontrar. Si está la foto, te garantiza que es el original. Viene rugiendo el león del interior, Cameleva. Tiempos de tribulación, su nuevo CD. Es un lanzamiento, Calle Angosta Discos. Pedilo en las mejores disquerías, también en iTunes. No hay nada como ir juntos a Burger King. No hay nada como ir juntos a Hoyts. No hay nada como esta promo. Canjeando dos etiquetas de un litro y medio de Pepsi, 7-Up o Paso de los Toros, tenés un 2x1 en combo Whopper Junior en Burger King o un 2x1 en Cines Hoyts. Nada como ir juntos a la par. Contemporánea presenta Leyenda en Buenos Aires. Jack Blues y Big Blues Band. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream. El jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función, Teatro Gran Rex. Jack Blues y su Big Blues Band. Anticipada por Piquetec. Invita Rock and Ball. Gente sexy. Archivos del pasado. Vamos al primer placer culposo de Fiorella Sargenti en el fan ranking. Ustedes abran las canciones. ¿Qué es esto? Esto es Every Rose Has Its Thorn, sí, pero por Miley Cyrus. No, el tema clásico de Poison. Pará. Por Miley Cyrus. Algún día yo podría estar ante un montón de gente cantando Every Rose. ¿No? No. Yo llegué de Nueva York a principio de verano. Con los rankings de placeres culposos, reivindiquémonos, por Dios. ¿Y si él se va? ¿Lo habrás perdido? Whatever I say, whatever I do, I didn't mean it. Lágrimas derramo por ti. ¡Qué lindo! Quiero amarte. ¡Cante! Y estar un poco loco. Gente sexy. Archivos del pasado. Rock and Pop 95.9. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresé en Speedy Zone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. ¡Esto no! Trompita, calmate. Perdón la demora, me quedé viendo los detalles de la locución. Las bandas ya están confirmadas, escuchen. Beldel presenta por única vez de manera random a Babasónicos, Magic Numbers, Tambiónica, Mystery Jets, Estelares, Poncho. ¿Y? ¿Qué me cuentan? Me gusta. Full randomization. Lo que no entendí es lo del elefante. ¿Entendiste las bandas que van a tocar? Eso es lo que importa. Prepárate para vivir una revolución en el mundo de la música. Prepárate para vivir el Beldel Random Music Fest. Pequeños monstruos se unen. El viaje continúa. Lady Gaga presenta el Born This Way World Tour. 16 de noviembre, Estadio Liverpool. Claro, te trae a Lady Gaga en un nuevo show que solo ella puede crear. Invitados especiales: The Darkness and Lady Starlight. Entradas en venta ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Presenta Samsung. Invitan Unicenter, Coca-Cola en Concert y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Lady Gaga. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. Ahora sí, libre de deudas hasta la próxima tanda. Fin espacio publicitario. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas, ni anda tan traumado. Falo Ranking. aquí, en Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. No es feriado para todos, señores, no. Porque ha llegado el Falo Ranking con Alexis Valido. Ay, un hombre que sabe de música, un hombre que es básicamente una estrella de los medios a esta altura de la vida. Claro que sí, Alexis, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias por invitarme. Contentísimo, le quiero mandar un beso a mi amigo personal Héctor Andrés Bracamonte, que convirtió su primer gol con la camiseta de Rosario Central. Un aplauso para Bracamonte. Abrazo enorme, Abrazo enorme. Sí. Fan de esta sección. Sí, claro que sí. Hablemos seriamente, si esto fuera un país en serio, Alexi estaría viviendo de esto. Claro que sí. Claro, sí. ¿Querés decir algo vos? No, no, que la gente no lo está viendo. No, pensé pero, que quería decir algo. Pero Alexis, cada vez que se prepara para hacer el Falo Ranking, junta las manos, cual Mariano Grondona. Ah, sí. Y se prepara, se pone muy serio. Bueno, y se arrodilla en el pasillo, ves a un Rosario, se la señora Cruz y entra de rodillas al estudio. Una cosa. También estaría viendo. Bien, señores. Bueno. Era como un pequeño gag, pero ha llegado el momento del Falo Ranking la semana pasada. El Falo Ranking ha atravesado un montón de lugares, ¿no? Sí. Hemos tenido Falo Ranking dedicado a la genealogía de las canciones de estadio, que eso va a volver en cualquier momento, sí, porque hay un montón que todavía no se han analizado. Hemos pasado por basura italiana, basura española, mexicana, brasileña, y la semana pasada fue canciones dedicadas al miembro viril. Sí. Hoy, por pedido de las chicas, ¿no? Por pedido de Fiorella. Hay que equilibrar el yin y el yang, las dos mitades del mundo. Claro que sí, dedicado a las cuevas de Mordor. Hoy sí, es dedicado a la vulva. No había tantas como del amigo. No había tantas. No me digas. ¿Cuántas son? No, son la de cantidad de siempre porque yo no me sacrifico, maestro, y busco hasta donde no hay. Pero de todas formas, costó encontrar canciones acerca de la vulva. Vamos con el número 10, ¿te parece? Bueno, arranca el Falo Ranking. Número 10, una sorpresa. A ver, comienza el Falo Ranking entonces, señores y señores. ¡Claro! ¡Claro! Hard Shaped Box de Nirvana, mirá vos. Claro, en realidad Cobain fue como bastante crítico con la letra porque está hablando de una cajita con forma de corazón en el cual él quiere meter su llave y abrirla, ¿no? Sí, igual digo, ninguna letra de Nirvana es demasiado clara, ¿no? No, por eso. Bastante raritas. Pero Lana del Rey hizo un cover de esta canción hace poquito y... Sí. ¿Quién? Lana del Rey. ¡Clement! ¿Y qué pasó? Bueno, dijo Lana del Rey. Courtney Love... ¡Qué sueño que me agarró! Usa mucho Twitter, Courtney Love. Sí, Courtney Love le contestó a Lana del Rey diciéndole, mamita, ¿sabes de qué es esta canción? Y no le mandó una foto, pero como que le explicó. Oh, mira. Es de la cuevita, le dijo. Claro. A ver, el estribo, estribo. Gran video todo. Gran video. Ahora, la cajita con forma de corazón de Courtney, hoy, ahora, ya. No olvidate. En la cabeza de todos, en la mente, ahora. La cajita con forma de corazón ya es un cofre vencido del galeón que encontraron en Puerto Madero, ¿no? Sí, que ya no tiene pescados adentro. Ya no tiene nada adentro. Bien, vamos al puesto número 9. Vamos al puesto número 9. El ritmo de la chichi. El ritmo de la chichi. El ritmo señoras y señores. De la chichi. Sí, ¿qué es el ritmo de la chichi? Chichi, se llama Valeria Wicks. ¿Valeria? Valeria Wicks. Valeria débil. Pero su nombre artístico era como muy sutil. Viciosa. Y esta canción se llama Muévelo. Calienta la chichi. Ah, impresionante. Bastante específica. Muévelo. Porque sabes una cosa. ¿Qué cosa, maestra? ¿Qué cosa? De grande soy viciosa. Qué raro que no haya seguido con su carrera musical, claro, teniendo en cuenta esto, que es como su Abbey Road, ¿no? Sí, muy cuidado aparte, muy original. No sabía que existía este tema de la chichi. Se me calienta la chichi. Tiene un estribo de todo. Se me calienta la chichi, sí, es conocido. Esta no es esa que dice, doctor, doctor, ¿dónde dejo la ropa? No, se me confunden no a veces. Ah. Ese es el estribo. Pero fíjate que hay un choreo a Vogue de Madonna acá con el, la notita esa. Es verdad, el tin. Se me calienta la chichi. Se me calienta la chichi, sí. A ver, atención. Lo que estamos diciendo igual al poner a gente como Nirvana es que hasta los más grandes han dedicado canciones a la vulva, ¿no? Obviamente. Vamos al puesto número 8. Vamos al puesto número 8, también muy cuidado. Missy Elliott. Work it. Esto es dedicado a la... ¿Sí? Me está diciendo, laburá, maestro, está diciendo. Si querés... Ah, hay que laburar con mis cielos, no igual. Sí, no, hay que laburar. Hay que laburar con mis cielos. Y, por ejemplo, dice, si tenés un gran ruido de trompa de elefante, déjame buscarlo y vamos a buscar qué puedo hacer por vos. Sí. Pongo mi cosa al revés, después agarrarla y ponerla vos dada vuelta, ¿no? Muy cuidado pero también. Bueno, chicos, sí, está bien. Muy, muy, muy metafórico, muy un claro. Un de carnes, eso. Sí. Bueno, con mis cielos todo es un tetris de carne. Lo dijo el gordo, saludos. Sí. El video este estaba muy bien, el disco también está muy bien, pero el video estaba muy bien, salvo por un detalle, hay una nena bailando y está cantando. Perdón, Chocha. Pero perdón, digo, vaya que Missy Elliott es muy buena en lo suyo. Sí. Estos estribos me dan ladris porque es como work it, rock it, rock it, rock it. Se me calienta de chichi. Pero work it, el estribo no es tan grosso, ¿eh? Claro. Dice mi madre que esto es alto nivel cultural, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Le mandamos un beso. Genial. La viejita. Creo que es el segundo beso que le mandamos. Ya se quejó por otra cosa antes. Sí, claro, por lo de la viejita. Puesto número 7. Puesto número 7, si querés. Sí, ¿te por parece? Favor, por favor. Bueno, con los pibes chorros. Ay, ay, ay, tiraste un cumbión, ¿eh? Sí, es que cuesta entender bien de qué habla. Esta canción se llama La colcha de tu hermana. Sí. Ah, mensaje. Esto es horrible. Metáfora. La colcha de tu hermana ya no quiere más. Es hermoso. Está muy usada. Sí. Rota por demás. Rota por demás. Rota. Rota por demás. Se la ve muy sucia. Se la ve muy sucia. Se la ve muy mal olor. Claro, hace referencia a la cobija. Claro, pero podrían hablar bien, ¿no? Podrían hablar bien. ¿Por qué necesariamente tiene que ser algo feo la estoy muy concentrado en esta letra, hermano. Sí, es que hay que buscarle. No, le falta cariño, le falta amor. Le falta cariño, le falta un poco de sabor. Se escuchan unos pajarillos al fondo. ¿Por qué el pajarito? Que ilumina la canción. Es hermoso. Martín Pescador. Puesto número 6. Puesto número 6. Dale. Oh, Pedro y Pablo con Catalina Bahía. Yo este tema lo conocí por Calamaro, ¿no? Porque bueno, soy otra generación. Claro, ¿no? Pero así vamos al original. En la sociedad, creo que está, ¿no? Y vamos sí. A tenía la rutina. Le mandamos un beso enorme y le decimos que algún día ve una película, ¿sí? Sí. Es muy porque lindo porque habla de la bahía y también de la península. Sí. ¿Vos decís que está sí, escuchá, de... maestro. Hace referencia a la Chico. Pecho en un vaivén. Bueno, habla de vaivén, ¿no? Labio sobre labio sobre labio. Epa, ¿qué pasó? Jota ahí. Pero, Catalina sabía el argumento. Es una canción de amor igual. Ay, por Dios. Sí, sí. ¿Trajiste bonus tracks? Sí, tengo dos bonus tracks. Vamos al primer bonus track antes de entrar al top 5 del Falo Ranking de canciones dedicadas a la vulva. Jacob. Vamos a ir al primer bonus track. Aerosmith. Pink. Pink. Es muy difícil de imaginarse, ¿no? De qué está hablando. Rosa. Rosa. Vos tenés la mente muy podrida, querido. No, maestro, no. Okay, a Steven Tyler le preguntaron de qué hablaba y también dijo... Dijo, I was talking about pussy. Sí, igual sí. Cualquier cosa le pregunte a Steven Tyler te va a decir sí, eso, ¿no? Sí. Todo lo que diga Steven Tyler es siempre la misma oración, uno tiene diferentes formas de interpretarlo, ¿no? It's my new obsession. Claro, dice que es su nueva obsesión y lo dice a los 60 años. Sí, o sea, como que llegó tarde, ¿no? 8 pibes después de lo claro, dice. Sí. Qué hermoso. Ah, claro. Está bien. Vamos al otro bonus track antes de entrar al top 5 sí, de canciones. Sí, un poco dedicadas este a la... es como un poco sí, menos claro. Sutil, ¿no? Esto es Rammstein y la canción se llama Pussy. ¿No te pasó que estos sacaban bolas de fuego y después cayó Frehley a hacer chispita con la guitarra? Y no estaba en su mejor momento Frehley. Sí, sí, claro. Fue el peor recital de todos los de Kiss. Sí. Ahora sabemos, sé que de la hora, ¿sabemos qué? dice este amigo de la cuevita. No importa, mirá cómo te lo dice. A mí me da miedo, yo no quiero que se acerque a ningún lado este hombre. Para, déjame escuchar, a ver. Un autobahn, con rubia. Sí, es como ver Telematch, ¿no? Digamos, claro. Metal. Pero está hablando de... No, lo que pasa es que pisamos la primera estrofa que decía You got a pussy, I got a dick. O sea... Es el teño, claro, claro, vos tenés, yo tenés, porque no nos amamos, ¿no? ¿Por dónde me amas? Ah, mirá. Está muy bueno, sí, es un reduccionismo alemán, ¿no? Al Cuchita Sutterson. Sí. Señores. ¿Qué? Para los ranking canciones dedicadas. Cuchita. Vamos al puesto número 5. Al puesto número 5, vamos. ¡Opa! Bueno, pasamos de Rammstein a Sergio el Lobizón del Oeste con La Arañita de Martita. Bueno, que te agarra, guarda que te pica. Esto también fue compuesto por... Por los Guaguancó. La necesidad de ponerle nombre a esos temas. Que salen los domingos a pasear por la ciudad. Me vuelvo loco. Pero tiene un defecto, por eso anda solita. Ya nadie se le acerca por temor a su arañita. Y guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita, guarda que te agarra, mira que te pica. Yo le pierdo respeto al Tucu cuando... No, porque las estuve buscando y es como que se te van pegando. El chabón, un pixis no te lo agarra ni en pedo, pero esto... No, pero la arañita de Martita... La diferencia entre... La arañita de Martita le llega... No sé, es más fácil de retener, ¿no? Me imagino horrible a la arañita de Martita. Y es que no sé por qué le dicen arañita. Sí, ¿no? Señores... Es cariñoso. Puesto número 4, el Fire Ranking. Bueno, puesto número 4, vamos con NoFX, una canción que se llama My Vagina. Ah, que habla de... Los avatares de una persona que decide hacerse la operación de cambio de sexo. ¿Vos trajiste algo hoy de Grinch o de Snickers? No. Entraba, pero ya la traje la otra vez. La diste tu vagina al skin. La traje. Mi vagina tiene dos sets de labios. Pero no recibo goteo de sangre por mes. Ah, mira, Fini se lo dice que las canciones suelen hablar, estas canciones hablan mal de la vulva. Pero esta habla porque bien. Porque no la consiguen, por eso debe ser. Qué resentido. Le quiero mandar un abrazo enorme a mi amigo Ever, que es fanático de NoFX. Un beso para Ever. Sí, se tatuó, ¿no? Amigo Ever. ¿Se tatuó el chabón? Ever, que es fanático de NoFX. Conmigo era NoFX hace poquito. Loco fanático. Se tatuó en el pecho, me parece. La última vez que lo vi. Bueno, acá dice que la operación salió muy bien, pero ahora tiene que hacer pis por un agujerito muy chico, ¿no? ¿Qué puesto viene? Viene el podio, arrancamos al podio. Puesto número 3, canciones de casa, la vulva. Bueno, vamos al... Más cumbia. Esta chica se llama Perla. Perla. La piba. La piba, ¿te acuerdas? Está la piba. La cucaracha. Esa no te hace. La cucaracha. Porque hay que entender bien de qué habla. ¿Tenés la que le cantaba el Patovica? Un oyente dice: Addicted to Vagina Skin salió en el Falo Ranking de canciones para arruinar el beso en la primera cita. Hay gente que estudia el Falo Ranking y nosotros aplaudimos. Se llama Andy. Que nos está escuchando como todas las semanas. Ahí viene, De San Lorenzo era la muchacha, ¿no? La piba. Esa no la tengo. La cucaracha. No entendemos muy bien de qué está hablando. Es una metáfora. No. Mensaje. Se puso el ritmo. Y se puso ahí, Pintó el fuego. Wow. Que alguien le diga que no está bien que se vea así. Pintó tropical, ¿no? Puesto número 2. Bueno, vamos a ir al canal de parto más famoso del fútbol mundial. Es el canal de parto más famoso. ¡La de tu madre! De ¡claro! Perdón, ¿vos cómo decís? ¿All Boys o All Boys? All Boy. All Boy. All Boy. All Boy. Se dice All así. Vos decís All Boy. No. ¿Cómo funciona el hincha de All Boys. El hincha de All Boys, bien intencionado, ya está acostumbrado, se ríe. Hubo un hypeo muy grande, ¿no? Hypeo. Sí, es como que se le dio mucha entidad. En Palermo se hablaba mucho de esto. Se le dio mucha entidad al cantito de cancha. Sí. Le quiero mandar un saludo a mis amigos hinchas de All Boys, a mi familia política hincha de All Boys y a mis amigos. Romina. Entran productores. Dicen que nos van a matar. Amenazas. ¿Soy el boy vos? ¿Querés venir a hacer un descargo acá? A ver, viene un hincha. No, pero me van a venir. Ah, okay. Pero está bien. ¿Querés venir acá a hacer un descargo? A ver, un segundo. Mirá que tenemos poco tiempo, ¿eh? Por favor. Esta canción, la canta en la cancha porque no tiene otra cosa para cantar. Ves lo que tiene colgado, ¿no? El maestro que está hablando con vos. Exactamente. Te aclaro que el señor Leo Gávez. Y aparte es una canción histórica del ascenso. Es peligroso. Están hablando los dos a la vez. Para. Porque vos querés hacer tu descargo y viene Rivelo y te interrumpe. No, yo aviso que el señor Leo Gávez dice, hay que escucharlo porque tiene autoridad del barrio de Flores. Tiene autoridad. Ahora, ahí va muy bueno. Exactamente. Y es una canción, me parece que la cantan todos sin saber. O sea, ya la cantan por deporte. Está bien. O sea, no va dirigido. El deporte salud, maestro. El deporte salud, claro. Pero el deporte de cantar por cantar, no. A mí me gusta que cuando cantan con conciencia. Claro, en el ascenso se cantaba Te saluda, ponele el mil rayitas, o Te saluda el gasolero, o Te saluda la 55. Sí, en verdad te vamos a quemar Floresta. Claro, o los vamos a matar a todos. Exacto. Pero va cambiando cuando el final. Entraba el equipo, era cundía el Te saludan los... Sí, el apodo del equipo que cantaba. Pero muchas gracias. Muy mal humor esa canción. Bueno, que si quieren cambiar, no. No, la que viene te va a poner de muy buen humor. Sí. Leo Gávez, uno de los relatores del equipo de Rock and Close. Vamos a poner todo en silencio. Bueno. Porque hay que hacer una introducción para el puesto número uno del Falo Ranking del día de hoy, para que se entienda bien por qué es el puesto número uno. Porque acá decía Fini que todos hablan mal, ¿no?, de la vulva, y hay gente que habló muy bien, y yo me prometí a mí mismo jamás ponerlo al más grande, pero como es el más grande, hasta el más grande... Se debatió, sí. El más grande de todos también le pudo cantar a la vulva. Exactamente. El más grande de todos del rock nacional. Ponelo. Claro que sí, señores. Y con este clásico del rock nacional, que le lava la imagen a todo el Falo Ranking, sí, a todo el año, nos despedimos hasta mañana. Quédense a escuchar Rock and Close, una fecha absolutamente caliente. Mira, justo, ¿eh? Sí. Gracias, Vale Yubasta, por la operación. Fini, Ayelén, Gaby, el Tucumshot, Fiorella, Calo. Hola. Alexis Valido, gracias por invitarme. No, gracias a vos. Es un amor. Me gusta ese tango. El más grande, Luis Alberto Spinetta. Hasta mañana, muchachos. Tenemos una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En vez del territorio, tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Que crece. Intentas comprender qué sucede hasta que te miras los pies y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Cross y todos jugamos de local. Rock and Cross solo por Rock and Ball, donde el rock vive. El rock tiene un asunto que atender. Espacio publicitario. Sportline. Todo para vivir el deporte. Sportline. Para los que piensan que no existen destinos inalcanzables, Peugeot 3008 invita a Barcay del Cirque du Soleil. Del 8 de septiembre al 21 de octubre, Complejo al Río. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Barcay, un homenaje al espíritu nómade. Disfruta de esta experiencia junto a Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9. Gran Martel. Vuelve a Niceto Club. Continúa la erupción. Un viaje por toda su música. Viernes 28 de septiembre, 21 horas. Gran Martel. En Niceto Club. Niceto Vega, 5510. Entradas en boleterías de Niceto. Locuras de 11 o a través de Ticketek. Saca lo bueno de eso que te saca. Este mes en Olalá, recicla tus vínculos. Claves para rescatar lo bueno de lo malo y así renovar tus relaciones. En esta edición especial, con casi 400 páginas, una charla de chicas con Celeste Cid, la mejor cobertura del Bafwick y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá, te va a sorprender. Soplando con el viento llegan los Libres. Dicen que se viene un acto de Rolando, nuevo disco Los Libres. Mancha de Rolando, conseguido en toda la disquería del país. Un eterno renacer. Nueva función, jueves 27 de septiembre en la Trastienda Club. Galletitas, galletitas, a ver acá, productos Trío. Uy, hay un montón, ¿cuál me llevo? Pepas, Trichips, Cariño, Trichoc, Glassis, Surtidas, Frolitas. Y bueno, me las llevo todas. Galletitas Trío. Llévatelas todas. No te apresures. Deja que fluya. Ya no te apresures. Ritmo. Nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás. La presente en mí. 7 de septiembre. En todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Ya está. Fin espacio publicitario. Presenta Rock and Close Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9. Todo el rock vive. rockandclubs.fm, rockandpop.com. Fue raro toda esta zona de Mariano. Nosotros que estamos en el fútbol sabemos que cuando el río suena, porque agua trae. Pero bueno, la visita de hoy de Pasarela a mí me dejó tranquilo. Muy bien, el técnico de River. Para mí es tan lindo todo lo que hago con el fútbol. Me tocó el año pasado estar en gimnasia, una situación muy incómoda para todos. Me encanta esta situación de ser el técnico de Lanús y la paso bien y lo disfruto. El técnico de Lanús. Sí, el arco de Boca hace que lo mire muchos ojos, ¿no es cierto? Claro. Eso es la realidad, uno no tiene que ser ignorante. Y en mi caso, para mí, todos los fines de semana es un desafío distinto. Bueno, el arquero de Boca. Si te perdiste algo o querés saber más, escúchalo en rockandcross.fmrockandpop.com. Lunes a viernes, 18 horas. Rock and Cross, solo por Rock and Pop. ¿Dónde?